evoca el sol al rayar, cuando alegre va dejando el coco que va nevando, la tortuga de cocinar. El filón de mis abuelos se resiente en un rincón, porque tiene el corazón como el indio de este suelo. A través de la música nos sumergimos en un viaje que nos lleva exactamente hasta la hermosa Cartagena de Indias. Estamos escuchando la música que proviene de Colombia y de esta forma recibimos a Henry Hernández, un joven emprendedor que está al frente junto con su familia de el restaurante Sombrero Vuelteado. No necesitamos más presentación de cuando hablamos de Sombrero Vuelteado. Esto es Colombia. Lo que sí tenemos que matizar es que se trata concretamente del Caribe colombiano. Henry, muy buenos días. Bienvenido al Café Mañanero. Muy buenos días, Jorge. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí y espero que tengamos una conversación muy, muy chévere. Pues bien, vamos a hablar precisamente de la oferta del restaurante Sombrero Vuelteado que acaba de abrir sus puertas en Valencia concretamente. Un poco de música precisamente para introducirnos en la carta y el proyecto de Sombrero Vuelteado. Un poco de más sabor para esta mañana con este restaurante que está dejando la nota muy alta en lo que tiene que ver con gastronomía colombiana, y eso que apenas van unos pocos días, un poco más de un mes, ya se está haciendo un lugar importante en la gastronomía latinoamericana o internacional en esta ciudad. Empecemos por dar cuenta de qué es Sombrero Vuelteado, Henry. Bueno, Sombrero Vuelteado es un tributo a la comida colombiana, al Caribe colombiano. Es una propuesta diferente que queremos traer a Valencia con todo el cariño y con todo el amor para que las personas puedan disfrutar en un ambiente tropical, agradable, con una gastronomía caribeña. La gastronomía colombiana no es una novedad, francamente, en Valencia, en toda España. Porque si algo caracteriza a los colombianos es el carácter emprendedor. Se hace notar justamente a través de la gastronomía, con restaurantes, con panaderías, entre otros lugares. Pero en esta ocasión, quiero que seas tú quien nos cuentes exactamente, Henry, ¿qué diferencia a restaurantes sobre Sombrero Vuelteado de pronto a lo que hayan podido ver de gastronomía colombiana aquí en Valencia, los ciudadanos de esta ciudad y también los turistas? Pues mira, Jorge, todo esto surgió, incluso fuera de España, surgió en la propia Cartagena y Barranquilla, debido a que hemos podido tener diferentes experiencias con restaurantes en Cartagena, y eso nos ha dado todo el conocimiento gastronómico y nos ha enseñado también la fuerza que tiene nuestra cultura y nuestra gastronomía caribeña, por lo que hemos querido traerla a Valencia, ofrecer eso que nos caracteriza, la sabrosura, la alegría, los colores, y a través de nuestra gastronomía yo creo que se realzan esos sabores que evocan todo lo que te estoy mencionando. La apertura del restaurante ha coincidido con el inicio del nuevo año, es decir, 2024. Si bien es cierto, se habla de la cuesta de enero normalmente, de pronto es el mes que menos acude la gente a los restaurantes, por aquello de que se hacen muchos gastos durante Navidad. Quisiera saber cómo les ha ido, cómo ha sido la respuesta por parte del público, tanto colombiano como valenciano. Pues mira, Jorge, la verdad es que nos ha sorprendido toda la gran acogida que hemos tenido. Sabíamos que iba a ser una propuesta muy interesante, pero el ver que día a día tanto el público español, el turista y también las personas colombianas, latinoamericanas, llegan al restaurante y se sorprenden de lo que se encuentran, como por ejemplo la cazuela de mariscos, el arroz con coco, que es algo tan tradicional, los fritos costeños acompañado con suero. Yo creo que la gente se ha sorprendido para bien, y también nosotros nos ha sorprendido toda esta gran acogida que en tan poco tiempo hemos tenido. Así que estamos muy muy contentos y muy agradecidos tanto con el público valenciano, con el colombiano y con todas las personas que nos visitan. ¿Qué es lo que más le llama la atención a los clientes que llegan al restaurante de la propuesta de Sombrero Volteado? Pues mira, Jorge, lo que más, a mí me gusta decir lo que más se está vendiendo, ¿no? Sí. Lo que la gente más está pidiendo y de lo que se sorprenden cada vez que van. El plato número uno es la cazuela de mariscos. Es un plato que tiene una característica afrodisíaca al tener tanta fusión de mariscos, como por ejemplo la nécora, el langostino, el calamar, trozos de pescado, bueno, y eso va acompañado con arroz con coco, que como tú sabrás, en la costa es algo imprescindible, el patacón, ensalada, luego también se puede acompañar con la limonada de coco, que está haciendo todo un triunfo, un sabor diferente y que a la gente le sorprende. El coco, que es un símbolo tropical. Así es, sí, así es, sinónimo de trópico. Y ahí está justamente en patacón tostado, porque uno de los platos típicos del Caribe colombiano es el arroz con coco. Pero la carta continúa. Hay más. Hablemos acerca de delicias, como es el caso de la arepa de huevo. Así es, Jorge. Mira, la arepa con huevo es un plato tan tradicional en nuestra gastronomía caribeña colombiana que es algo que no puede faltar en este tipo de propuesta. ¿Qué es la arepa con huevo? Es una arepa hecha a base de 100% maíz trillado. Nosotros lo cocinamos nosotros mismos todos los días, lo molemos, y eso tiene una forma de prepararse bien particular. Primero hay que pasar todo el proceso de la preparación de la harina, luego pasa por una fritura, se abre por la mitad, se le echa, nosotros le echamos dos huevos y carne molida o carne. Viene doble en el caso de Sombrero Volteado. Doble yema, quiere decir. Sí, sí, claro, doble huevo. Normalmente es un solo huevo, pero nosotros, yo creo que un huevo más nunca está de más. Fantástico. Ahora hablemos, me estaba diciendo hace un momento que esto no se improvisa, que aquí ya hay experiencia y que viene precisamente desde Colombia. Pero hablemos del restaurante, sí, porque bueno, tu papá es quien está en la cocina, tu esposa te acompaña también en la atención. Debo decirles que cuando uno llega al restaurante Sombrero Volteado, inmediatamente la decoración, aunque me dicen que le hace falta, inmediatamente nos transporta a ese Caribe colombiano mágico que transmite inmediatamente alegría. Así es, así es. Sí, mira, nosotros cuando decidimos abrir el restaurante aquí en Valencia, nosotros queríamos que cuando las personas llegaran evocara emociones y recuerdos, ¿no? Por eso está ese gran mural de hecho que lo pintó una chica argentina que tiene mucho talento, toda la decoración de las lámparas, el diseño de la carta. Yo creo que todo está pensado para que las personas se sientan totalmente identificadas y contentas de estar allí. El mural está inspirado en la película Encanto, en la animación de la película Encanto. Así es. De la que tanto se ha hablado en el último año desde que se estrenó, y donde recordemos se pone en primera plana pues la belleza de Colombia a través de su fauna, su flora, la naturaleza en general. Bueno, ¿qué tenemos para esta temporada de San Valentín? Porque estamos en pleno mes de febrero, la gente necesita propuestas interesantes, cómo sorprender en en el restaurante Sombrero Volteado en estos días de San Valentín? Pues mira, es toda una sorpresa, pero lo que sí les podemos decir es que estaremos regalando... La sorpresa no se dice. Exactamente. pero tú sí puedes garantizar de que sí hay sorpresa. Hombre, claro que sí. Y vamos a estar regalando 2 cenas para todos nuestros oyentes. Así es. Buenas noticias. Entonces, un detalle con la audiencia del Café Mañanero y de Latinos FM y de todas las personas que nos siguen también a través de las redes sociales. Vamos a buscar la forma de ponerlo a participar todos, porque sería injusto que solamente participaran quienes nos están escuchando por el sistema tradicional del FM. Bueno, debo decirle que estamos estrenando también DAF, que es la nueva banda, es la radio digital. Esta radio justamente se ha convertido en una de las pioneras aquí en la Comunidad Valenciana en incorporar esta tecnología a través de la cual ya nos pueden escuchar no solamente en la provincia de Valencia, sino también en las provincias de Castellón y Alicante. Y como no, también a través de internet. Sabemos que llega mucha gente a esta ciudad porque si algo también tenemos que caracterizar, destacar de Valencia, que es una ciudad completamente turística, está a orillas del puerto, recibe todos los años una media de 15 millones de turistas. 15 millones. Y ahora esta oferta de gastronomía colombiana, esta oferta gastronómica colombiana se convierte también en parte del atractivo que tiene Valencia para quienes la visitan. Pues bien, buscaremos la forma de que todos los que nos siguen participen. Para finalizar, vamos a recordarle a nuestros oyentes dónde está Restaurante Sombrero Volteado y cómo también pueden seguir las novedades, cómo pueden obtener información, porque hoy estamos hablando de San Valentín, pero el próximo mes, es decir, en el mes de marzo, estaremos hablando ya del mes de la mujer y luego también en el mes de abril, Semana Santa, y también trae su plato correspondiente, y luego el mes de las madres, y así vamos, mes a mes con temas para destacar o por lo menos para cambiar. Claro que sí, Jorge. Mira, estamos ubicados en la calle Maestro Valls 37, 46022 del barrio Ayora, cerquita del metro Ayora, solamente 2 calles caminando, así que es muy muy sencillo de llegar. Nos pueden seguir en nuestra red social de Instagram, Sombrero Volteado Valencia. Ahí van a poder estar totalmente al tanto y de todas las novedades que vamos publicando día a día para poder llevarles el mejor servicio y la mejor experiencia a todos ustedes. Si tú tuvieras que recomendar un plato en Sombrero Volteado, ¿cuál sería ese plato para aquel que de pronto todavía no conoce acerca de la gastronomía caribeña, exactamente de Colombia? Ese plato rápido que tú sabes que perfectamente le va a gustar, que entra fácil. Pues mira, Jorge, hay uno muy muy especial para nosotros que es traído directamente de Cartagena de Indias, que es la posta negra cartagenera. Es una carne de res en una reducción de panela y clavito de olor, acompañado con arroz con coco, patacón y ensalada. Y esta carne tiene una característica que es que al tener panela tiene notas dulces y un poco cítricas, así que es algo súper recomendado. Y aparte pueden acompañarlo con una bebida que de verdad es muy muy exótica y difícil de conseguir aquí en Valencia. Yo diría que somos de los pocos restaurantes que la tenemos, y es la limonada de coco. Así que no hablamos acerca de la coctelería y los jugos de frutas tropicales, que es parte importante de la oferta del restaurante, es parte importante de la carta. ¿Qué hay en materia entonces de coctelería? Hombre, de coctelería, sí, yo te tengo que hacer una recomendación a ti y a todos los oyentes. Yo me iría a la fija con una piña colada o con una margarita tropical. Eso no falla. Y también, como no, los jugos, ¿no? De frutas tropicales. Claro, de maracuyá, de guanábana. Guanábana, sí. Mango. Sí. Claro que sí, claro que sí. Fantástico. Henry, muchas gracias. Muchos éxitos con Sombrero Volteado. y enhorabuena, como se dice aquí en España, porque el restaurante ha empezado muy bien. Y la verdad es que la aceptación es unánime de todo aquel que va probando. Yo particularmente debo decirles que aquel que esté buscando un lugar para sorprender en este mes de San Valentín o en cualquier momento, que sepa que ahí está Sombrero Vuelteado. Es ideal, no le van a quedar mal. La comida bien, la atención excelente. El lugar también muy acogedor, muy bien decorado. Es el momento de visitar Sombrero Vuelteado. Por cierto, la atención de martes a domingo, ¿no? Así es, de martes a domingo, de 11 de la mañana a 11 de la noche. Henry, la invitación final entonces para todas las personas que nos están escuchando o siguiendo. Invitación final. Vale, pues mira, la invitación es que vayan al restaurante Sombrero Vuelteado. De verdad que van a vivir una maravillosa experiencia. Los vamos a atender nosotros mismos. Voy a estar yo allí, mi papá, mi esposa. Esto es un proyecto muy muy bonito. Vamos a transmitirles todo ese amor, no únicamente a través de la comida, sino de que vivan una experiencia en la que se sientan en su casa y sobre todo que les evoque recuerdos del Caribe. Y los invitamos a que nos sigan nuevamente en nuestro Instagram. Ajá. @sombrerovuelteadovalencia. @sombrerovuelteadovalencia. Ahí estarán publicando las novedades por estos días, un menú especial de San Valentín. Así es, así es. Fantástico. Muchas gracias, Henry. Y seguiremos en contacto, porque este apenas va a ser el primero de muchos. Le estaremos comunicando las novedades de Sombrero Vuelteado, nuevo en Valencia, pura gastronomía colombiana. Que cuenta aquí el cocinero mayor que hizo popular el gran Joe Arroyo, que también viene justamente de la bella Cartagena de Indias. Por cierto, un homenaje para el maestro Isaac Carrillo, que murió recientemente, compositor de esta canción. ¡Cocínalo, fruco! Momento para una breve pausa y en breve estaremos con más emprendedores aquí en el Café Mañanero. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. Me gusta el olor que tiene la mañana. Valencia se prepara para recibir el Festival del Humor. Viernes 1 de marzo llegan a la capital del Turia los 4 mejores comediantes de Colombia: Mickey McPhantom, Jeringa, Lucumí y el Mono Sánchez. En una batalla de humor, Damon Event presenta este gran espectáculo para todas las edades, donde reirás a carcajadas. Viernes 1 de marzo, puertas abren a las 18 horas. Lugar del evento: Salón de Actos Escuela San José. Reservas al 656-479469 y 653-0800-52. Patrocinan la Imperial del Quindío, Carolina Plata, Salud y Belleza, Restaurante Botero Mix Food. Colabora Chiqui Eventos, punto de venta, Restaurante Botero Mix Food. Este San Valentín, Horizont Auto premia al amor. Gánate una escapada romántica en el Hotel Burbuja Cielo de Levante. Para ti y tu media naranja. Envíanos tu historia de amor al 673-06-8028 y entras al concurso. Para saber el resultado, síguenos en Instagram como Horizont Auto. Y este próximo 14 de febrero conoceremos la historia de amor que enamorará a los oyentes. Horizont Auto premia al amor verdadero.

la manifestación de los tractoristas, calles cortadas, humo, las protestas, en fin, que se están viviendo en España y que es un reflejo de lo que también pasa en Francia y otros países de Europa. Seguimos repasando la actualidad. Bueno, también trae en portada al ex presidente de Chile, Sebastián Piñera, que ha muerto al caer el helicóptero que él mismo pilotaba. Debo decirles que la prensa viene monopolizada de alguna manera por este triste suceso que llena de luto a la política de Chile. El diario El Mundo destaca: 12 fiscales del Tribunal Supremo desautorizan al presidente Pedro Sánchez y su fiscal general. Fotografía también para las protestas de los tractoristas, los agricultores. Y ahora sí nos vamos directamente a América Latina para dar cuenta de las portadas de los principales periódicos del otro lado del Atlántico. La actualidad de América Latina, el café mañanero con lo más importante de cada país. Empezamos con el diario El Mercurio de Chile, que trae en portada y a toda página, y como no podía ser de otra forma, al expresidente Sebastián Piñera. Fallece Sebastián Piñera, el presidente que sostuvo la continuidad democrática y enfrentó la pandemia. Luto, desde luego, nacional. Había nacido en el año 1900. Bueno, murió exactamente a la edad de 74 años. Es la noticia más importante en Chile y trasciende, repito, a toda la región. Vamos ahora con los titulares del diario El Clarín de Argentina. El gobierno dio marcha atrás con la ley ómnibus y acusó de traición a los gobernadores. Fotografía de portada para Javier Milei, con lágrimas en sus ojos en su visita al Muro de las Lamentaciones en Israel. Lágrimas de Milei y un respaldo total a Israel. Continuamos ahora con el diario El Tiempo de Colombia, el diario más importante de los colombianos, lo que trae en portada. Debo decirle que en esta ocasión disponemos de la edición digital. Aún no nos comparten la edición impresa. El gobierno Petro renueva puestos claves. Los que llegan y salen del Ejecutivo. A la espera de un revolcón ministerial, el presidente ha hecho los siguientes movimientos. Bueno, y se hace un análisis en general de los movimientos que se dan. También trae en portada al expresidente Piñera, por lo que ya hemos venido anotando el triste fallecimiento tras un accidente aéreo. Más titulares. ¿Cuánto dinero se ha robado el chavismo en Venezuela? Pregunta muy interesante. Fotografía desde Hugo Chávez hasta Nicolás Maduro. El chavismo que se ha perpetuado en el poder. Titulares entonces de la prensa en el día de hoy. Fernando Gaviria, el primero del Tour Colombia, se impuso ayer en la primera etapa. Recordemos del Tour Colombia que empezó este día 6. Durante toda la semana. Y pasamos ahora también a conocer los titulares de la prensa en Ecuador. ¿Qué trae la prensa ecuatoriana hoy? Nos recurrimos concretamente a los titulares del diario El Expreso. Diferencias entre ponentes primaron en el debate de ley que plantea subir el IVA. Iván Saquicela renuncia a la presidencia de la Corte Nacional de Justicia. Bueno, son los titulares de los principales periódicos de América Latina. Vamos rematando este repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Nacional de Venezuela. Destaca hoy en portada: la Unión Europea pide al gobierno de Maduro unas elecciones libres como primer paso hacia la democracia.

Continuamos en el Café Mañanero, lo hacemos con Juan Carlos Cuenca, un emprendedor muy reconocido ya aquí en Valencia. Está al frente de Only One Comunicaciones y trae novedades. Juan Carlos, porque tengo Carlos y Carlos. En este caso es Juan Carlos. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Bienvenido como siempre al Café Mañanero. Gracias, Jorge, gracias. La verdad que para mí es un placer. Siempre muero de ganas por asistir y por diferentes compromisos no se pueden hacer, pero estar aquí la verdad que para mí es muy placentero, aunque la verdad que tu cabina impone un poquito, como siempre yo nervioso aquí. Gracias por la invitación. Nada de eso, Juan Carlos. Hablemos acerca de Only One Comunicaciones. Sabremos que es una tienda que no para de crecer en servicios, sinónimo de innovación. Y en esta oportunidad que tenemos para contarle a aquellas personas que están pendientes de contratar, por ejemplo, servicios de telefonía, internet, que viene siendo lo básico de Only One Comunicaciones, pero ya sabemos que hay más servicios. Sí, Jorge, correcto. Lo que la mayoría de gente quiere saber cuando llama a preguntar es la tarifa más económica en cuanto a fibra y línea móvil. Tenemos actualmente una tarifa muy, muy reducida, que es desde 24,90. Tienen internet casa y línea móvil también con datos y llamadas ilimitadas. Sin embargo, esto a veces es relativo, porque hay personas que por las diferentes zonas, desde que nos contactan, no todos los operadores dan la misma cobertura geográfica en cuanto o a fibra para casa o cobertura móvil. Por eso es importante que nos llamen, ya que nosotros trabajamos con todas las compañías y hacemos siempre un estudio. Somos nosotros los que nos adaptamos a las personas y no las personas a la tienda. Cuando suelen ir a una tienda convencional, pues siempre les van a vender la marca que allí predomina. Nosotros no, nos acoplamos realmente al cliente. Mas, sin embargo, como comento, hay muchas personas también que trabajan, por ejemplo, o de internas, o que viajan mucho, nos piden muchos gigas en el móvil, pues tenemos hasta 150 gigas desde 19,95. Y la tarifa, ahora que ha salido la más top, como comento, es la de internet en casa, alta velocidad, línea móvil, por 24,90, precio definitivo, IVA incluido para siempre. Muy bien. Entonces, a ver, aquí se nos roda un poco la cámara. Ya saben que aquí en el Café Mañanero no solamente hacemos radio convencional, sino que estamos también incorporando las ventajas del desarrollo de internet y compartimos también nuestro contenido en las redes sociales. Only One Comunicaciones, como ya lo estaba precisando Juan Carlos, tiene una sensibilidad especial con la población inmigrante, adaptándose a las circunstancias de cada cliente. Por eso, de manera muy sincera y muy respetuosa, le puedo garantizar a nuestros oyentes que se acerquen a la tienda de Only One Comunicaciones para que descubran lo que hay, cómo la tienda es capaz de adaptarse a las circunstancias de cada cliente, facilitándole las cosas. De pronto, donde en otras partes le dicen no se puede por la condición de inmigrante, en Only One Comunicaciones han adaptado el servicio para toda la población inmigrante, independientemente de el origen, si es de América Latina, si es de África, si es de Asia, si es de Europa del Este, de cualquier parte. Lo que sí está también garantizado es la calidad del servicio. Hablemos de todo esto, Juan Carlos. ¿Por qué una sensibilidad especial con la población inmigrante? Sí, Jorge, te agradezco esa aclaración porque la verdad es importante. Yo también, obviamente, como migrante, llevo aquí en esta hermosa ciudad más de 23 años y es la sensibilidad mía, la de mi equipo, la de mi esposa también principalmente, que siempre está inculcándole a los compañeros. Toda persona que llega, es muy difícil que se marche sin darse de alta, muy difícil. Hay gente que en otras tiendas, por no decir marcas ni nombres, les dicen no se pueden porque tu NIE está caducado, porque con esta carta blanca no se puede, porque con esta tarjetita roja no se puede. No, en Only One pueden encontrar esa cercanía, y el equipo está preparado para acondicionarlo. Asimismo, como digo, como trabajamos con todas las compañías, hay ciertos operadores que a veces sacan ciertas promociones, como por ejemplo ahora fue el conflicto Ucrania-Rusia, pues daban llamadas ilimitadas sin coste internacionales. Entonces estamos avisando ahí en las tiendas a toda la gente que se acercaba. Más allá, todo lo que tenga que ver también con el sector migrante, como lo comentas, que se acerquen porque ahí van a encontrar a unos amigos. Vamos a condicionarnos siempre a lo que necesitan. Incluso han llegado personas sin documentación, o sea, solo con el pasaporte, y se pueden dar de alta con nosotros porque tenemos un plan que se llama Plan Amigo. Entonces les damos el servicio a las personas, siempre siguiendo ciertas normas, obviamente, pero estamos para ellos. El año pasado ya estamos 24. Pero el año pasado apenas poco más de un mes. Es increíble. Sí, se puede decir todavía hace poco. Hace poco, Carlos, sin ningún problema. Incorporamos una cuenta bancaria que es para abrirla con el pasaporte. Y ahora también de tu mano estoy muy ilusionado para que luego me cuentes más con algo que tienes que es más cercano a nosotros los extranjeros. Y en definitiva eso, nosotros en el equipo Liguan están liderados por su servidor, por mí, y siempre allí va a predominar el bien del que se acerque, más nunca de la tienda o del operador. Allí van a encontrar unos verdaderos amigos que vamos a solventar esas necesidades. Inspira confianza el acercarse a All in One Comunicaciones, que recordemos está en Mariano de Cavia, número 29, barrio San Isidro. Volviendo al tema de el por qué también acercarse a All in One Comunicaciones en calidad de inmigrante, debo decirle que en este espacio, en el Café Mañanero, como quiera que es un programa especializado en inmigración, estamos pendientes de donde hay una diferencia en favor del inmigrante. Entonces, por eso nos hemos dado a la tarea de identificar a All in One Comunicaciones prácticamente como aliado de El Café Mañanero. Y en ese orden de ideas, ya saben que hemos estado también dando cuenta en este espacio de Ícualo. La próxima semana precisamente va a estar en estos micrófonos Harold Correa, que es el gerente de este neobanco, que este año está saliendo al mercado español con una propuesta totalmente innovadora. Le decía al principio que estamos innovando en los servicios, la sociedad no se detiene, la economía tampoco, los mercados, y si hay una realidad grande en este país es el del mercado de los inmigrantes. Suponemos una cuota muy importante con nuestra mano de obra y en el consumo en general, y eso amerita de que se piense en las facilidades del inmigrante, independiente de su situación administrativa. Y es en ese orden de ideas donde encontramos a All in One Comunicaciones, encontramos a Ícola, entre otras empresas. Entonces, simplemente es consecuencia de la especialidad del Café Mañanero de acercarles aquellas propuestas que consideramos convenientes en la vida cotidiana del inmigrante en España. Juan Carlos, estamos en el mes de San Valentín. Yo creo que un detalle importante puede ser sorprender a esa persona, ¿por qué no? Con un plan, ¿no? Para que llamen, para que vea series, películas, ahora que la televisión se ha trasladado a internet, por supuesto, esté más conectado con los suyos en el país de origen. ¿Qué le podemos sugerir a las personas que están pendientes de obsequiarle un detalle? Y All in One Comunicaciones, no sé si más allá de estos planes, estas tarifas de comunicación, internet, telefonía móvil, ¿qué más se puede encontrar allí en All in One Comunicaciones? Pues bien, Jorge, la verdad que ahora el mes del amor y la amistad hemos iniciado con varias promociones que son la verdad que nos tienen más cerca de los nuestros, por más que lejos que estén. Más allá de todo eso, todos los que se acerquen ahora y que digan que vienen porque nos han escuchado en Latinos 107.9 FM tendrán el mes de febrero totalmente gratis, sea o para fibra y móvil o sea solo línea móvil, con el máximo de gigas posible. O sea, que nos hayan escuchado nosotros, obviamente estableceremos un cupo limitado a las primeras, dime tú, Jorge, 10 llamadas, 20 llamadas. Bueno, ya, si te parece lo acordamos, porque resulta que aquí tenemos que ponernos de acuerdo, Juan Carlos. Esto está surgiendo de forma espontánea. Porque tú dices, todas aquellas personas que nos han escuchado a través del 107.9 y nuestra audiencia va mucho, mucho más allá del dial. Porque ahora resulta que nos ven en televisión, nos siguen en las redes sociales, entonces... ya aquí tengo que ponerme de acuerdo cómo vamos a incorporar también estas nuevas audiencias de las que ahora dispone la radio y en particular el Café Mañanero. Ahora que estamos también en el DAB, que es el nuevo sistema para escuchar en la radio. Entonces ya verás que no solamente estamos a través del 107.9, sí, sí, el 107.9 viene a ser uno más de las muchas maneras de escuchar o seguir el Café Mañanero. Ya nos pondremos de acuerdo, Juan Carlos, si te parece. Claro que sí. Por ahora, pues, felicitarte porque sigue un año más All in One Comunicaciones, brindándole esos servicios especiales a la población inmigrante, creciendo en calidad, en cobertura. Y bueno, desearte, cómo no, de todas maneras, estamos empezando el año. Muchos éxitos. Y simplemente te voy a pedir que nos mantengas informados de todos estos servicios, que vienen muy bien. Sí, Jorge, por último también comentar, por ejemplo, ahora, aprovechando el mes del amor y la amistad, hace poco se incorporó una nueva compañera, María Fernanda, nos está ayudando mucho con el sector migrante, con la parte de extranjería, y comentar, esto ya es algo que venimos haciendo desde siempre, lo he hecho yo, desde que arrancó All in One en el 2020, pero ahora recordarlo, toda persona que esté haciendo un currículum vitae o que quiera actualizarlo o que quiera corregirlo, que se acerque a All in One, que le vamos a ayudar, o si no lo tiene, a crearlo completamente gratis, sin coste. Incluso se llevará unas copias impresas. Entonces, que se acerque a nosotros. Es más, si podemos, estamos con ella haciendo un banco de currículums, porque como empresa hay muchas asociaciones u otras empresas que a veces nos contactan pidiéndonos perfiles. Entonces, si alguien está en búsqueda de empleo, que contacte con nosotros para ayudarle o a editar el currículum o a actualizarlo. Y repito que eso es completamente sin coste. Que se acerquen a la tienda que les vamos a guiar, a ayudar. Gracias, Juan Carlos. Bueno, felicitarte, repito, por All in One Comunicaciones y todos sus servicios. Vamos a recordarle la tienda y la forma de contactar con All in One Comunicaciones. Nos pueden encontrar en el barrio de San Isidro, en la calle Mariano de Cavia, número 29. El metro que va allí es el metro San Isidro. O también por teléfono, que es el 611-77-1817. Invitarles también a que participen en el sorteo de la tablet. Llevamos desde noviembre sorteando una tablet mensual. Y la verdad que se están regalando, una se fue para Málaga. La mayoría se han quedado en Valencia, me hace mucha ilusión, pero solo conseguirnos en las redes sociales, como Instagram, que es arroba All in One Tienda, compartiendo y dándole like a la publicidad, ya participan en el sorteo. Y si se hacen un alta de una línea o de fibra, obviamente tendrán más posibilidades de ganar. Entonces, para aquellas personas que tienen un negocio, para aquellos también de forma residencial, que quieran un servicio de móvil, internet, en fibra, piensen en All in One Comunicaciones. También para quienes necesiten alarmas y muchos servicios más. Es un mundo de servicios en All in One Comunicaciones. Sí, Jorge. Juan Carlos, muchas gracias, muy amable. Gracias. Juan Carlos Cuenca, aquí en el Café Mañanero, el emprendimiento. Ahí está All in One Comunicaciones. El personaje del día y la información deportiva en el Café Mañanero. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Thank you. El personaje del día no podía ser otro que el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, quien falleció el día de ayer tras estrellarse en un lago en un helicóptero que pilotaba en las inmediaciones del lago Ranco. El expresidente de 74 años falleció el martes en las proximidades del lago Ranco después de que el helicóptero que pilotaba sufriera un accidente por causas que todavía se desconocen, pero que en un primer momento se han atribuido a las fuertes lluvias y al mal tiempo. Las primeras informaciones señalaban que el expresidente piloteaba un helicóptero particular en compañía de 3 personas en la visita que realizaron a la casa del empresario José Cox, mientras que pasadas las 15 horas de la tarde, Piñera se subió a su helicóptero y a los minutos se produjo el siniestro. Su cuerpo fue recuperado por efectivos de la Armada pasadas las 17:30 horas. Según informaciones disponibles, los demás pasajeros del helicóptero lograron sobrevivir porque se lanzaron al agua, pero el expresidente no consiguió salir del aparato que se hundió a más de 40 metros de profundidad. Muchas versiones, uno dicen que el lago pues tiene una profundidad de 200 metros. Cualquier caso, toda nuestra solidaridad, condolencias al pueblo chileno por el triste fallecimiento de Sebastián Piñera antes de morir y su una maniobra heroica con la aeronave, logrando poner a salvo a sus familiares y amigos que le acompañaban en el vuelo. Murió a los 74 años. Se lo veía muy bien, la verdad es que parecía que tuviera 60. Sebastián Piñera. Tuve la oportunidad de entrevistarlo, recuerdo, en el año 2011 en Madrid. La verdad es que una persona muy accesible, muy cercana. Se fue un gran hombre, Sebastián Piñera. A propósito, cercano al Colo-Colo de Chile. Sí, era, sí, hincha del Colo-Colo. También era accionista de ese club importante de el fútbol chileno. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a Latino Deportes. Aquí está la actualidad que empieza con la Copa del Rey, pero también tenemos ciclismo, concretamente el Tour Colombia. Empezamos este repaso entonces de la actualidad deportiva. Adolfo Jiménez del Río. Bueno, también está listo Aurio Ricard, que está atento al torneo preolímpico suramericano que se está celebrando en Venezuela. Ya prácticamente está en la recta final. Sí, en la recta final. Ya vamos a hablar del tema, Aulio. Ahora damos paso a Adolfo Jiménez del Río, que nos tiene los resultados de la Copa del Rey. Y anoche arrancaron las semifinales de la Copa del Rey en su jornada 1-2, con un partido entre el Mallorca y la Real Sociedad. Un Mallorca que mostró bastante fortaleza al principio, pero que después la Real Sociedad logró imponer su calidad de juego. Un partido que terminó empatado 0-0, pero que le da toda la carta abierta a la próxima jornada, el próximo 27 de febrero, donde la Real Sociedad recibirá al Mallorca con un resultado global 0-0. Recordemos que la Real Sociedad en su casa es muy fuerte. Y para esta noche tenemos señor partidazo, 9:30 de la noche, ya que el Atlético de Madrid de Simeone recibe al Athletic de Bilbao de los Williams. Un señor partidazo donde veremos en acción a dos de los grandes de esta liga española. Y esperando del resultado, quedará pie a una segunda jornada más intensa, quizá el 29 de febrero a las 9:30, para tener los dos finalistas que estarán en la gran final del 6 de abril. Gracias, Adolfo. Javier Aguirre, le dicen el Vasco, es mexicano y es el entrenador del Mallorca. Pues sabíamos que nos iban a someter, que con la pelota son mejores, son muy buenos. tienen el mismo míster hace años, juegan de memoria, metieron todo lo que tenían y creo que fue a juzgar por el devenir del partido, el desarrollo del mismo, creo que para nosotros nos vamos satisfechos, sí. Empate 0-0, todo se definirá en la vuelta, Copa del Rey. Vamos ahora al Tour Colombia. Arrancó la prueba que tiene en acción a Nairo Quintana. Nairo Quintana, que a propósito es noticia por una noticia proveniente de Francia, justamente en el día de ayer. Ya les vamos a contar más adelante. Pero celebración para el Movistar con Fernando Gaviria. Y en el día de ayer arrancó el tan esperado Tour Colombia 2.1, y en donde el ciclista colombiano Fernando Gaviria del Movistar, que esperaban muchos, hiciera su excelente presentación, así fue. Y es que con honor estrenó el maillot amarillo de este Tour al imponerse en un controvertido sprint en la primera etapa disputada entre las localidades de Paipo y Duitama de 158 kilómetros. Y es que Gaviria, de 29 años, levantó los brazos como vencedor al atravesar la línea de meta, y tal vez eso sí, con la duda de ser descalificado por haber encerrado contra las vallas al italiano Davide Persico del Vingegaard W. Y es que el colombiano, quien pidió disculpas al ciclista trasalpino, subió al podio como vencedor de etapa y primer líder de esta competición. Y es que a Fernando Gaviria se le esperaba que en una competición de World Tour ganara una etapa, y así lo hizo con contundencia en este tremendo sprint, que sin control por parte de la Astana, que no pudo conducir al británico Mark Cavendish hasta la gloria. Y por contra, el Vingegaard W peleó por Persico y el Movistar por Gaviria. Y por la parte izquierda de la calzada, el colombiano concretó la victoria por delante de un indignado Persico y de Cavendish, que en una jornada disputada con episodios de lluvia, se cerró dentro de este magnífico podio. Tres grandes de la competición en cuanto se refiere a sprinters. Y es que después de esta victoria, la clasificación general quedó de la siguiente manera. Primero Fernando Gaviria, seguido de Davide Persico, el italiano, a tan solo 4 segundos. Tercero Mark Cavendish de Gran Bretaña a 6 segundos. Cuarto David Santiago Gómez de Colombia del Cisti Crédito a 6 segundos. En la quinta posición está el brasileño Lauro César Chamán, también a los mismos 6 segundos, y en la sexta encontramos ya a Brian Sánchez de Colombia a 9 segundos. Las referencias grandes de esta competición, como lo son Egan Bernal y Nairo Quintana, están a tan solo 10 segundos en la posición 73 y 84 respectivamente, y a la espera de la gran montaña. Por lo pronto, en el día de hoy se correrá la segunda etapa entre Paipa y Santa Rosa de Viterbo, 169 kilómetros planos, que dan opción para que quizá nuevamente Fernando Gaviria se lleve la etapa. No sé, yo creo que hoy la cosa va a ser difícil. Se corrió en Boyacá. Estamos hablando, Aulio, de una altura cerca de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Así allí veíamos un Cavendish. Cavendish, tengo entendido que llegó con una semana de antelación para adaptarse, pero otros corredores llegaron con el tiempo justo. Tú que has tenido la oportunidad de estar en esas alturas, ¿cómo afecta el rendimiento deportivo correr un sprint donde tú tienes que dar lo máximo? Yo creo que ayer se vio quizás cómo le pasó factura a Cavendish, a pesar del esfuerzo. Así es, Jorge. Lo que pasa es que en esas temperaturas es diferente. Altura. Perdón, esas alturas, a diferencia de acá. La temperatura favorece. Claro, por fortuna ellos han acostumbrado también a esas altas temperaturas. Pero nosotros, en el tema de la altura, es algo complejo, o que de pronto nosotros, como latinos, que vivimos en una tierra tropical, como es que en ese caso Colombia, que tiene zonas muy cálidas y otras demasiada extensamente frías, como es la altura. Casi a unos 3.000 metros de altura, como lo es en el caso de Boyacá, y cuando tú llegas de un día para otro es complejo. Bueno, porque pues, incluso hasta tienes problemas de respiración. Claro, sí, al caminar sí. Te vas agitando y bueno, ya como los deportistas pues manejarán otro sistema, pero no es fácil para adaptarse a esa temperatura. Pero bueno, lo que se espera para el día de hoy en la competencia va a ser interesante y esperamos pues que haya una muy buena competencia. Hoy tendremos ya en acción a los hombres fuertes del pelotón, como es el caso, bien lo decía Adolfo Jiménez del Río, Egan Bernal, Nairo Quintana, Richard Carapaz, sí, señor. Y muchos más. Claro. Buena por Fernando Gaviria. Sí, bien. Bien, claro. Bien Fernando Gaviria. Se esperaba una victoria y efectivamente lo logró. A propósito, hacen breves declaraciones de Fernando Gaviria al canal RCN que transmite el Tour. Kilómetros estaba muy atrás, luego se me abrió un hueco y logré empezar a pasar y cuando se inicia el sprint he dicho, ya tengo que arrancar. Creo que la Astana cometió el error de que se anticiparon mucho, pero al final gracias a eso pudimos hacer un buen sprint y contamos con las fuerzas para llevarnos la etapa. Ahí estaba Fernando Gaviria explicando cómo fueron esos últimos metros para lograr la victoria en el inicio del Tour Colombia. Por lo tanto, líder y prácticamente todas las camisetas, a excepción de la montaña. Bien, continuamos con más actualidad deportiva. De Colombia nos pasamos a Venezuela, donde se está celebrando el preolímpico que otorga 2 cupos para los Juegos Olímpicos de París. Aureo Ricard. Efectivamente, en la fase final de los premios, o mejor, de los Juegos Preolímpicos Sub-23 que se desarrolla en la ciudad, en el país de Venezuela, como usted bien lo manifiesta, hasta del 5 al 11 de febrero, pues ya saben que Brasil cayó por la mínima diferencia ante Paraguay, fue el palazo de la jornada, mientras que Venezuela igualó con el local, que el anfitrión, que es Venezuela, y se espera pues en Venezuela igualó con Argentina. Con Argentina, sí, por eso sí. Digo. Brasil cayó con Paraguay por 1-0, sí. Mientras que Argentina igualó con el local o el anfitrión, que es la selección de Venezuela, que ha sido pues una de los fuertes en este preolímpico sub-23 y que aspira pues sacar su mejor resultado para así avanzar en la recta final, que continúa con la jornada. Es decir, en este caso, primero Paraguay en este cuadrangular con 3 puntos, mientras con 1 están Argentina, Venezuela y último Brasil en este cuarto. De esos 4, avanzarían 2 que pasarían directo a lo que tiene que ver con los Juegos Olímpicos que se desarrollarán en Francia 2024 en el mes de julio y agosto. Gracias, Aulio. ¿Cuándo vuelven a jugar? El próximo 8. Ya. Mañana. Mañana este jueves, ¿no? Sí, mañana se enfrenta Argentina con Brasil y Uruguay, y Venezuela hará lo propio con la selección de Paraguay. Gracias. Estaremos atentos a esos resultados. Vamos ya echando el cierre definitivamente. Adolfo Jiménez del Río, que no tenía algo más. Bueno, una nota sobre Luis Díaz y Jürgen Klopp, pero ya prácticamente el tiempo se nos ha venido encima, no hay tiempo para más. Ya le daremos cuenta de esta noticia, la salida de Jürgen Klopp de Liverpool y qué pasa con Luis Díaz, jugador colombiano que es insignia no solamente de la selección Colombia, sino también de el Liverpool. Parte final, Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Aureo Ricard y este servidor Jorge Rivera. Gracias por la atención prestada. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. En el 2024, Valencia recibe el concierto para el mes de las madres con Johnny Rivera. La decisión, la que yo un día tomé. Además,